Y cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos, bueno, tenemos por acá más información que compartir con ustedes y quiero decirles que bajo la dirección y dramaturgia de Patricio Valleja Aristizábal llega al Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador la obra El Mercader de Venecia. Jorge Gansino, uno de los actores, nos acompaña para contarnos detalles de este trabajo escénico. Bienvenido a usted, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un placer, muy contento de estar aquí acompañándoles en este espacio. Sí, para comentarles de que estamos organizando, ya estamos, mejor dicho, en funciones en temporada, la obra El Mercader de Venecia, que es un clásico de Shakespeare y que fue adaptado y dirigido por Patricio Vallejo Aristizábal en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Es nuestra obra de egresamiento. Bueno, ustedes están ya con las fechas presentándose, ya se han presentado durante la semana pasada, ¿no? Sí, el 17 fue el estreno, el miércoles 17, estuvimos 18, 19, son 9 funciones que vamos a dar en la Facultad de Artes, y pues las 3 primeras encantadísimos porque no esperábamos la reacción de la gente que visitó, que fue, que llenó el teatro, específicamente en el estreno había personas que se sentaban en las gradas. Entonces estábamos a reventar. Los otros días bajó un poquito, pero la gente sigue asistiendo, a la gente le gusta el teatro. Y bueno, coméntanos sobre este trabajo, El Mercader de Venecia. ¿Esto es una obra que está dentro del pensum de estudios como parte de del proceso de profesionalización dentro de las artes escénicas? ¿Cómo fue la vinculación de aceptar el reto, ¿no?, de llevar esta obra de Shakespeare a este escenario del Teatro de la Facultad de Artes? Pues te comento que fue un proceso un poco complejo de casi un año. Cada año nosotros tenemos a distintos profesores, pero justamente este cuarto año nos tocó como cambiar de profesor porque tuvo que viajar a Argentina. Entonces, quien tomó las riendas de esta obra, la dirección, fue Patricio Vallejo Aristizábal, que tiene aquí un espacio. Tiene un espacio aquí en la Casa de la Cultura que es Contra el Viento. Entonces, él decidió tomar la posta de la dirección de este trabajo, que ya lo habíamos pensado el semestre anterior de montar esta obra. Y preguntarnos por qué... O sea, fue una propuesta de ustedes, como estudiantes. Fue una propuesta por parte del profesor anterior. Ya. Pero que la tomamos, la recibimos y muchas veces los profesores toman estas decisiones por lo que necesitamos como actores para nuestra formación. Entonces, ¿qué demandas da el Mercader de Venecia para un actor? ¿Qué es lo que les exige al rato de estar en el escenario? Rayos, es un poco complicado el hecho de manejar mucho texto. Por ejemplo, o sea, Shakespeare se caracteriza por los textos largos, monólogos de una página, pero Patricio ha sabido cómo adaptarlo y hacer que no sea simplemente texto que está declamado, sino vaya acompañado de acciones. Es un trabajo chévere que sí me gustaría invitarles a que vayan y que visiten la Facultad de Artes. ¿Cuántos personajes encontramos aquí entonces en El Mercader de Venecia? ¿Amplio? Somos 14 personas en escena. Hijo, somos 14 personas. Sí, empezamos 40 primer semestre, ahorita estamos en octavo, quedamos 7 de los originales, pero se han ido sumando más gente. Somos 14, pero nos toca hacer, a mí me toca hacer como 4 o 5 personajes al mismo tiempo. O sea, en total de la obra hablamos... 14 actores. No, pero cada actor tiene más personajes, ¿no es cierto? Como es en tu caso. Sí. ¿Cuántos personajes tendrá esta obra entonces? Tendrá unos 20 personajes, 25 personajes, de 20 a 25 personajes. Y ahí tenemos que estar tras bambalinas, cambiándonos, maquillándonos, arreglándonos para salir de nuevo. Entra uno, sale otra escena, como corresponde con este tipo de trabajos. Y bueno, Jorge Gansino en El Mercader de Venecia, ¿quién es? Yo soy, personaje principal dirían, Lanzarote. O sea, que es un sirviente que lleva, trae cartas, trae recados, que acompaña a la hija del judío, que está enamorada de un cristiano. Entonces, es Lanzarote este personaje principal, pero de ahí me toca ser como parte del séquito de los pretendientes del príncipe de Marruecos. Tienen que ir a ver la obra porque hay muchas referencias que viendo la obra van a cacharlas. Me toca ser por ahí algún pretendiente inglés. Entonces, hay algunos personajes chéveres que nos toca como ir experimentando. ¿Y en algún momento, durante este proceso de formarte en las artes escénicas, ha llegado ese desafío de afrontar al público, obviamente, pero en el momento en el cual te has quedado en blanco, ha pasado alguna ocasión que se te van los diálogos? ¿Sabes que sí a veces? Sucede. Sí sucede, porque es enfrentarte, es para mí es estar desnudo y frente al público. Porque el hecho de tener varias miradas que están en vos y que tienes que decir bien los textos y encima tienes que ver si estás dentro del parámetro de la luz y encima que te escuche la gente. ¿Pero tú estás pendiente de que la gente te esté observando o llegas a un punto en el que te ensimismas con tu diálogo, con tu texto, la máxima concentración entre vos y la obra o también vos la obra y fijándote también con el público? Es que es uno de los puntos que debo poner atención. O sea, no es que simplemente ensimismarme porque es como cerrarme a. Entonces tengo que estar abierto al público, estar abierto también a las percepciones del público. Entonces es un trabajo full difícil porque es tener en cuenta varios puntos de atención, puntos de atención, la luz, el texto, la presencia, el cuerpo, la gente, porque también los públicos son distintos cada vez. Entonces hay que saber también entender al público. Hay público un poco más tranquilo, hay otro público que se conecta rápido y se ríe. Hay un público que lo llamábamos el día del estreno un poco muy condescendiente. Sobre todo los familiares, los amigos. Que es generalmente los primeros funciones, sí, ¿no? Un público muy, muy generoso. Entonces, apenas mueves la mano y ya, aplauso, se ríen o aplauden. Entonces, ese es un público muy condescendiente. Pero hay otros que sí son más difíciles y a los que cuesta como seducirlos. Bueno, sin duda que todo este trabajo que ahora ustedes lo llevan a escena es el fruto de estos últimos años de la formación, donde obviamente exige mucha preparación. Con este trabajo, El Mercader de Venecia, ¿qué tiempo arrancaron ustedes en la preparación ya empezar a leer los diálogos hasta ahora finalmente ya llevarlo al escenario? El proceso ha sido de un año. Un año con El Mercader de Venecia. Un poco para leer la obra, entenderla, saber de qué trata, de qué va, porque estamos hablando del siglo XVI. Y también preguntarnos, ¿por qué montar una obra del siglo XVI en la actualidad? Más allá de las exigencias que tú nos decías, claro, como formación, ¿no? Más allá de lo técnico, sí, más allá de lo técnico. ¿Por qué era ahí? Porque a pesar de que, no sé, Shakespeare, a pesar de que está ubicado en el siglo XVI, se ha vuelto un poco atemporal, porque las problemáticas que ya planteaba o que ya habían en aquella época aún siguen existiendo. De otra forma, claro está, pero sí hay como este hecho de la exclusión, este hecho de la doble moral, entonces, que ha estado históricamente en nuestra historia, pero, valga la redundancia, pero ahora lo planteamos, lo analizamos, vimos la importancia de montar Shakespeare en nuestros días y ha sido un proceso de un año que estuvimos con un profesor que fuimos descubriendo, fuimos experimentando, sacamos muchas cosas. La obra duraba 3 horas. Estaba preparada para 3 horas porque estaba sin pulir todo. Y ahora una vez ya definido, limitado. Una vez ya pulido está en 1:20. Entonces se fue más de una hora de trabajo. Pero ese trabajo, esa adaptación, no sé si ponerlo en esas palabras de ir resumiendo, sintetizando, ¿es el trabajo que realizó Patricio? Es el trabajo que realizó Patricio. Ajá, la primera etapa fue de exploración, fue de entender el texto, de analizar la obra, y este siguiente ya ha sido de ir puliendo, de cambiar cosas, aunque prácticamente la obra... Pero se mantienen con lo importante. Tiene la esencia del trabajo del antiguo profesor, pero se modificó totalmente. Pero ya teníamos como la idea de qué trata, de qué va, ya sabíamos los textos, los personajes. Éramos dos elencos. Pero con dos elencos nos íbamos a complicar muchísimo. Entonces, para que este trabajo salga de una forma más segura y más fácil, digamos, no se nos complejice tanto, decidimos hacerlo solo un elenco. Entonces, Tienen que verla para... Bueno, yo les quiero recordar, amigos que nos están escuchando ahorita en este momento, en la 100.9 FM y los 940M, aquellas personas también que siguen nuestra señal por el fanpage en Radio CC, pueden entrar a la página de la Casa de la Cultura y observar a nuestros invitados. Las funciones ellos tendrán para el miércoles 24, jueves 25, viernes 26 AM y finalmente cerrarán 6 PM. 6 PM, perdón. Y finalmente el miércoles 31, con eso ustedes estarán cerrando lo que es julio, luego se van hasta el 2 de agosto, de igual forma hasta las 6 PM. Las funciones, es un gran aporte lo que ustedes están realizando con personal, con tiempo, con el talento que ustedes están presentando. ¿A cuánto está el costo o cómo están gestionando eso del ingreso al público? Institucionalmente no podemos cobrar. Dentro de la universidad no se puede cobrar una tarifa establecida para una entrada a un evento, pero estamos haciéndolo por aporte voluntario. O sea, la persona que quiera aportar, chévere. Quien no quiere y simplemente disfrutar, pues también no está problema. No hay ningún problema, está totalmente bienvenida, bienvenido. Pero sí entender una cosa, y es que estamos acostumbrados a que el arte, el teatro, la música, las artes plásticas tienen que ser gratuitas. Y no es así, porque nos preparamos, porque hay un trabajo de por medio, porque hay un... hay inversión también, entonces nos han acostumbrado a que debe ser gratuito y los artistas pagan impuestos, los artistas comen, los artistas pagan el agua, la luz. Aquí utilizan vestuario, imagino que también lo invirtieron, el tiempo, otras cosas, no sé si ustedes han puesto de su propio bolsillo para esta producción. Claro, todo ha sido autogestionado, vestuario, escenografía, pero también tenemos que agradecer a la facultad que tiene las instalaciones, que tiene las luces, también que tiene la contraparte. Claro, también utilería, por ejemplo, entonces también agradecer a la facultad, pero todo ha sido autogestionado y es un requisito que debemos cumplir y que nos encanta porque es la obra ya final de nuestra carrera. Una y, de las obras, nos decías. Sí, hay algo más luego. Tenemos la obra de tesis, ya con la de grado, digamos, con la que tenemos que salir, pero sí quisiera invitarles este 24, 25, 26 de julio a las 6 p.m. y también el 31, el 1 de agosto y el 2 de agosto a las 6 p.m. igual. El aporte es voluntario, así que están bienvenidos al Teatro de la Facultad de Artes de la Central. Y ahí entre su grupo han podido conversar sobre la posibilidad de que luego esta obra, que ustedes ya lo han trabajado, conocen todos los detalles, poderla presentar en otros escenarios, ¿ustedes tienen esa posibilidad o tendrían que gestionarla de igual forma con la facultad? Se tiene pensado, se ha conversado que tal vez hay proyecto de llevarla a Guadalajara, tal vez. Ah, si quieren ir a México. Sí, también estábamos pensando en el Festival de Loja, pero tenemos que concretarlo porque 14 personas es un poco difícil como gestionar tanto lo económico como también las distintas personalidades y caracteres y todo. Entonces son 14 personas. Coordinar eso debe claro, ser complicado. Claro, sí, muy complejo coordinar 14 personas, pero no es imposible. También hay que ver si están decididas o no a acompañarnos, hay que solucionar cosas que llevar escenografía, por ejemplo, vestuarios. Pero sí se ha pensado en la idea de poder girarla por otros rumbos. Y ese nuevo proyecto, la otra obra que están por presentarle en el proceso de tesis, ya en la titulación de ustedes, ya tienen los títulos, tienen algo avanzado también. Claro, nosotros en séptimo semestre recibimos anteproyecto, la materia como anteproyecto para desarrollar las justificaciones, los objetivos, toda esta cosa. Y este ya es la ejecución. Entonces, hay como 4 propuestas por parte del curso. ¿Qué títulos están barajando ahí? Que, por ejemplo, por ahí la construcción del personaje a partir de Stanislavski, por ejemplo, la construcción de una obra a partir de la imaginación. Todos tenemos como cierta base teórica y práctica. O sea, es un trabajo teórico-práctico. Esa sería la de la tesis. La tesis es teórico-práctico. Es como poner en desarrollo la teoría de un dramaturgo, no como hacerlo como una obra como ahorita la están haciendo. Sí, a partir de una obra, por ejemplo, podemos hacer, desarrollar lo que trató algún teórico sobre el teatro. Uh-huh. Es un poco complejo porque nos toca situarnos en el hecho de ligar sociedad con arte, con lo teórico, con lo práctico, a diferencia de otras tesis, por ejemplo, en la rama de lo social, en que coges un tema, analizas ese tema, lo desarrollas y no se te complica tanto. Ajá. Entonces acá es como ver muchas aristas de las que tienes que tomar y tienes que relacionar y ligar. Pero ahí estamos, son 4 propuestas que también ya las irán conociendo conforme pase el tiempo y presentemos ya. No, están obligados ahí ustedes para... Estamos obligados o si no nos vamos. Para formarse bien con calidad, ¿no? Bueno, amigos, yo les les quiero recordar las fechas de las funciones, ¿no? El Mercader de Venecia, donde tendremos ya la participación de 14 actores con interpretando a diferentes personajes. Los días de función serán para este miércoles 24, el jueves 25, viernes 26, miércoles 31 de julio, esto a las 6 de la tarde PM, y el jueves 1 y viernes 2 de agosto a las 6 PM. Ellos están en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Las personas que desconocen un poco la dirección fácilmente pueden ingresar por la calle Bolivia, en el costado sur de la Universidad Central del Ecuador. Ingresan por por la calle Bolivia y a más o menos unos 300, 400 metros del ingreso ya pueden observar la Facultad de Artes. Ahí entonces 6 de la tarde será la función. Hay un aporte voluntario. Jorge ya nos señalaba de que efectivamente ellos por el lugar donde están realizando la presentación, que es la Facultad de Artes, un espacio público, no pueden cobrar. Sin embargo, están sugiriendo un aporte voluntario que pueda reconocer el trabajo que ellos presentan, tanto en su talento como también en la inversión del costo de este tipo de producción. ¿Nos queda algún tema pendiente, Jorge? Sí, que visiten la página, el fanpage del Mercader de Venecia 2019 para enterarse de las fechas de las que pueden asistir, los horarios y también qué es lo que pasa detrás de. Entonces, conozcan un poco al elenco, al director. Hay fotos, videos. Hay fotos, videos, sí. Entonces, también por ahí algunos videos del elenco invitando a la gente. Podemos ver qué pasa detrás de los ensayos o cuando estamos en escena. Así que el Mercader de Venecia 2019 en Facebook. Ahí está entonces todo el background de esa producción. Lo pueden encontrar en ese fanpage. Queremos agradecer a Jorge Gansino por habernos acompañado en esta mañana, conociendo sobre esta obra y también sobre cómo se prepara un artista escénico en su formación, ¿no? Te agradecemos mucho y te felicitamos por estar ya a las puertas del horno, por concluir tu formación en artes escénicas. Gracias a ustedes por el espacio y no me queda más que invitarlos. Ya dijeron las fechas, ya dijimos las fechas. Los esperamos en la facultad. No se olviden, hay teatro, por supuesto, en la Universidad Central del Ecuador.